Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Siempre llegando a todos los destinos de nuestro país con el favor de Dios y la naturaleza. Y gracias infinitas a las excelentes y buenas circunstancias para poder compartir lo mejor de la naturaleza. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre aquello que siempre hacemos uso, aquello que utilizamos para nuestra salud, para mejorar, restablecer nuestra salud dentro del reino vegetal. Nos referimos a las plantas medicinales, que de una u otra manera son necesario aplicarlas y es necesario conocerlas, dado que a veces nuestra salud depende de este maravilloso reino vegetal. Y hay pues más de 10.000 diferentes tipos de plantas medicinales. Esto significa que nadie ha heredado ningún continente, ningún país, ningún lugar del planeta. Puede haber quizás excepciones como la Antártida, pues, donde todo es hielo. Y bueno, de todas maneras crecen algunos arbustos con propiedades medicinales, arbustos resistentes, árboles resistentes a las temperaturas bajas. Quizás el pino, el eucalipto, que soporten grandes temperaturas. Pero igual también esas resinas, esos aceites esenciales tienen múltiples aplicaciones. De todas maneras, siempre van a encontrar una opción para su salud. Y bueno, ni qué hablar pues de la selva. Quizás sea el lugar más agraciado por la naturaleza en cuanto a plantas medicinales. Pero también es bueno conocer las plantas por sus propiedades, por sus principios, por lo que ellas encierran dentro de sí, para poder tratar diferentes males o estimular a nuestro cuerpo de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a los síntomas. Por decir, si uno tiene dolor o se da un golpe, ¿no?, y el dolor es muy fuerte, muy severo, bueno, pues tenemos que buscar plantas analgésicas que tengan ese principio de adormecimiento, de atenuar la sensibilidad al dolor, que nos alivien realmente. Y entonces pensamos en algunas plantas como la coca, por ejemplo, es muy analgésica porque tiene alcaloides. Y entonces buscamos la hojita de coca, la masticamos o tomamos una cucharadita de harina, en fin, hacemos uso de ella y en verdad que vamos a sentir un poco de anestesia natural, ¿no? Entonces también buscamos otras plantitas anestésicas, relajantes, como por ejemplo la valeriana. La valeriana es otra plantita analgésica cuando tengamos mucho dolor, ¿no? Atenúa bastante el dolor. Tenemos la cúrcuma, el palillo, es también una plantita que ayuda a atenuar la sensibilidad al dolor. La mucura, bueno, hay muchas, el quepichiri, en fin, son plantas analgésicas. Así que desde ese punto de vista, pues uno va aprendiendo, ¿no?, y va teniendo su botiquín naturista. Pero a la vez, ¿qué sucede si nos ataca una infección? Y bueno, ¿cuántas veces quizás en la vida hemos tenido una posible infección, sea intestinal o una herida abierta o una inflamación de las amígdalas o una inflamación de la faringe o una gastritis por Helicobacter? Es decir, las bacterias pues siempre están a la orden y atacan, ¿no?, con fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, sean bacterias, sean virus o cualquier organismo patógeno. Entonces, las plantas antibióticas generalmente son también inmunoestimulantes, hasta diríamos que son oncológicas algunas de ellas. Otras solamente se limitan a ser bactericidas, hacia las bacterias. Entonces, por ejemplo, aquí siempre les damos el limón licuado, ¿verdad? El limón licuado, la cáscara de limón tiene un poder antibiótico extraordinario, muy bueno, pero lógicamente tiene sus límites para determinados tipos de bacterias. No todas las bacterias tienen pues el mismo perfil. Hay bacterias que son muy resistentes, ¿no? Así como hay virus muy resistentes, también hay bacterias muy resistentes, hongos muy resistentes. Entonces, bueno, al menos en forma general, la cáscara de limón es excelente. Mucho mejor si utilizamos todo el limón. De igual manera, otra planta antibiótica de primer orden es una planta que se llama el contraveneno. También es excelente. Ayuda bastante a tratar cualquier problema infeccioso. También, de igual manera, tenemos, por ejemplo, la toronja también, es dentro de las frutas, la misma naranja, por la vitamina C, la manzana también es antibiótica. Cuando alguien tiene una infección intestinal, pues consumiendo bastante puré de manzana, un poquito oxidado, baja, inmediatamente se restablece la salud. Consumiendo bastante manzana, dejándolo un poquito que se oxide, tipo puré. Entonces, ya ahí estamos viendo los principios activos de la manzana, que también es antibiótica. Pero a veces necesitamos que sea de amplio espectro. Entonces, bueno, tenemos pues la resina del propóleo, que tiene un espectro mucho más amplio. Pero a veces necesitamos desarrollar fórmulas más completas, que tengan más espectro. Ese es el punto importante. Entonces ya le agregamos elementos inmunoestimulantes, diríamos así, de plantas maestras antibióticas. Por ejemplo, la hoja de la vida es excelente, la hojaraza, que también de paso son oncológicas, las hojas de la guanábana, ¿por qué no? La cúrcuma también es excelente, Tenemos la Dulcamara, es una maravilla de la naturaleza. Nos va muy bien creciendo en viveros esta planta de la Dulcamara. Y se adapta, bueno, a algunos climas, ¿no? Y entonces, pues, nos da muchas satisfacciones para preparar, ¿no?, antibióticos naturales. Entonces, por ese lado, debemos tener en casa estas plantas antibióticas, hasta el geranio, ¿no? Si usted tiene geranio, el yimimo y antén también son plantas antibióticas, al menos para salir de problemas que aquejan al ser humano de algún tipo de infección que pueda tener o que pueda padecer. Así es. Entonces, miren, vamos acrecentando nuestro conocimiento en cuanto, pues, al uso de las diferentes plantas. De igual manera, por ejemplo, nadie está libre, pues, de contraer, a veces por tanto desorden que se comete, de tener un exceso de azúcar en la sangre. Y de ahí en adelante padecer de la diabetes. Entonces necesitamos plantas que regulen la glucosa en la sangre, que desinflamen y que, bueno, devuelvan la normalidad al buen funcionamiento del páncreas. De lo contrario, pues, podemos perder la vista, los riñones, si es que uno no toma responsabilidad en cuanto, pues, al problema de la diabetes. Entonces, plantas reguladoras de la glucosa en la sangre, hipoglucemiantes, diríamos así. Bueno, tenemos, por ejemplo, la alcachofa, es excelente, la chicoria también, tenemos el diente león, tenemos el nogal, ¿no?, que son plantas de tipo hipoglucemiante para la diabetes, que también tienen otras propiedades, por cierto. La cebolla, tomar juguito de cebolla, pues se regulariza rápidamente el azúcar en la sangre. La pasuchaca, el cuticuti, la soja de mora, la salvia, en fin. Siempre les estamos dando estos aportes aquí con estas plantas antidiabéticas, hipoglucemiantes, reguladoras de la glucosa en la sangre. Entonces, miren, es bueno aprender, es bueno saber. Para, pues, en un momento dado hasta recomendar, ¿no?, a alguien, algún familiar que esté con la diabetes. Bastante, millones de seres humanos, pues, les aqueja la diabetes. Y lógicamente por cuestiones genéticas, pero más, los resultados se ven más por descuido del ser humano, por darse a la vida, pues, de mantel ancho y tendido, es decir, una vida, llamémosle media sibarita, una vida pues muy holgada, muy de vida cómoda, de bastante, digamos, postres y grasas y carnes y gaseosas, en fin, pues una alimentación, pues, totalmente negativa. Bueno, pero estamos para aprender, son experiencias que el ser humano tiene que cursar en su vida, ¿no? Tiene que cursar en su vida. De lo contrario, pues, el ser humano estaría carente de tantas experiencias, de experiencias gratas, experiencias ingratas, experiencias, pero generalmente las ingratas es por desobediencia a la ley del Creador. Ahí está, no necesito meterme en el mal para aprender, porque una cosa es conocer el mal y otra cosa es dejarse influenciar por el mal. Entonces no puedo decir voy hacia el mal, vamos a influenciarnos para conocer la experiencia del mal. No, pues tampoco es así. Una cosa es hacer las cosas intencionadamente y otra cosa es por desconocimiento, ¿no? A ver, pues, en ese aprendizaje, ¿cómo me va? Entonces, por ese lado, debemos siempre hacer las cosas con conocimiento de causa, es decir, con ciencia. Por eso se habla de la conciencia, con conocimiento, con sabiduría, con orden, y entonces las cosas van a salir mucho mejor, mucho mejor. Bueno, también nadie se está libre, pues, de padecer de diarreas o de infecciones también intestinales, pero más que nada de diarreas, ¿cierto? Entonces, cuando hay cuadros de diarrea, pues las heces se sueltan violentamente, entonces debemos buscar plantas astringentes, plantas que regulen los movimientos intestinales. Entonces, en este caso, estas plantas antidiarreicas o plantas astringentes, bueno, está la cáscara del coco, por ejemplo. Quienes hacen uso de la pipa o la cáscara del coco y lo hacen hervir, ahí tienen una planta pues que a la vez es antibacterial y astringente también, ¿eh? Es excelente. La misma agua del coco también tiene propiedades astringentes, ¿ya? Y antidiarreicas, naturales, por cierto. También tenemos la cáscara de la granada, la flor de la granada, la hoja de la guayaba. Son pues astringentes de primer orden, de primer orden. Las hojas de geranio, sus flores también son astringentes. Y así, bueno, tenemos el membrillo, por ejemplo, también es una fruta astringente que va muy bien, es excelente. Entonces, aprendamos a hacer uso pues de lo que está más cerca a la naturaleza, ya, porque a veces quizás no estemos cerca a toda esta planta, pero les damos lo más aproximado que uno puede estar cerca. ¿Quién no conoce las hojas de geranio? Pues están en todos los jardines. Por ahí siempre encontramos hojas o arbolitos de guayaba también. En los jardines también hay bastante granada, solamente que no lo dejan crecer como fruto, sino que lo tienen como adorno, ¿cierto? La granada. También, bueno, membrillos hay en los mercados, se puede conseguir. El limón licuado también es otra maravilla, aparte de antibiótico, también es antidiarreico, es astringente el limón licuado. El coco, bueno, si es que estamos en alguna zona donde encontramos el coco con todo su fruto, con todo su fruto. Y bueno, desde ese punto de vista, son plantas pues eficaces que nos van a ayudar. También a veces en los hogares hay muchos problemas de la falta de libido, ¿no? Entonces, los seres humanos en las parejas andan buscando pues algo afrodisíaco, ¿no? Y hay plantas indudablemente que excitan, estimulan el instinto de libido, ¿no? Y bueno, ahí tienen pues la cebolla, por ejemplo, el ajo, tienen la menta, que es muy buena, es excelente. El goji, pues es otra maravilla de la naturaleza, el ginseng, la maca. Bueno, hay bastantes plantas. En la selva, lógicamente, que hay otro tipo de plantas muy buenas, ¿no? Hay parapara, hay el guanarpo, ¿no? El guanarpo macho, hay también guanarpo hembra. Bueno, hay muchos elementos buenos que ayudan pues a ordenar la energía interna sexual del ser humano, siempre por los canales adecuados, dentro, respetando, ¿no?, los patrones, la moral y todo ello, ¿no? No voy a buscar pues estimularme para ir como los perritos de lugar en lugar, ¿no? Y eso no es nada bueno para la salud, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre hay que actuar adecuadamente, hay que conforme las normas, ¿no?, de la naturaleza, es así. Bueno, hablamos también cuando hay problemas en el sistema nervioso, digamos, ciertos desajustes en los nervios, alteraciones en el sistema nervioso, mucho nerviosismo. Entonces debemos buscar plantas buenas, antiespasmódicas, ¿no? Y de una u otra forma nadie está libre, ¿no?, de estar con nervios, con miedos, con temores. Y bueno, ¿y cómo combatir esos síntomas, no? ¿Cómo combatir esos síntomas? Nadie está libre de pasar traumas emocionales, que va a sentir pues alteraciones en su sistema nervioso, y eso le va a llevar a veces a la cólera, al fastidio, a la ira. Son millones de seres humanos que padecen, y a veces hasta nos toca padecer en algunos momentos, ¿no?, en la vida, y hay que aprender de ello. Entonces, pues hay plantitas antiespasmódicas muy buenas que ayudan bastante. Bueno, ya todo el mundo conoce la valeriana, la hierbabuena, la albahaca, el tomillo, la menta, el romero, el toronjil, la salvia real es muy buena. Bueno, y así, bueno, no, hay cantidades, pues, de plantitas antiespasmódicas que podemos hacer uso de ella, hasta la misma coca también, regula el sistema nervioso, la manzana, o sea, hacer hervir manzana con, en agüita, pues, por ejemplo, de salvia, o hacerlo hervir en agüita de toronjil, ya, de un poquito romero, y después se licúa la manzana y se toma una taza antes de cada alimento con su... un poquito, no mucho, de melaza de caña o de miel de abeja. Resulta muy bueno, es excelente. O mejor, pues su stevia, mucho mejor todavía. Poco a poco tenemos que ir aprendiendo a utilizar la stevia, ya para que se adapte nuestras glándulas gustativas, nuestro paladar. De igual manera, tenemos otros elementos muy buenos, digamos, ante una inflamación, nadie está libre de un golpe, ¿verdad?, de una caída. Entonces inflama el músculo, el tejido, o una inflamación interna también, las inflamaciones gástricas, las inflamaciones de la próstata, la inflamación del tobillo, de las piernas, problema de varices. Entonces siempre... Alguien decía, pues, que desinflamar es curar, decía. Tenía mucha razón, pero hay que buscar esas propiedades antiinflamatorias, ¿ya?, en muchas plantas, o propiedades antiflujísticas, también se le llama, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, hay en el orden respectivo, pues, una planta antiinflamatoria. El rizoma, por ejemplo, del palillo es un buen antiinflamatorio. Las hojas de guanábana también son buenas antiinflamatorias. El árnica, que bueno, poco se encuentra también. Las hojitas del higo, la higuera, también es una buena planta antiinflamatoria. La linaza es antiinflamatoria. La papa cruda es antiinflamatoria. La ortiga, la cebada, el salvado, se hace hervir y se toma la agüita, es un buen antiinflamatorio. El yantén también es antiinflamatorio. O sea, hay plantas que tienen, ojo, varias propiedades, ¿eh? Hay plantas que pueden ser astringentes, antibióticas, antiinflamatorias, antifúngicas, antidiarreicas, antibióticas, analgésicas. Lo hay, por eso que hay jerarquías en las plantas, ¿ya? Hay jerarquías. Entonces, miren, ahí tenemos esas buenas opciones con respecto, pues, a tantas plantas como... A veces en los hogares, por problema de parásitos, pues a veces los niños no tienen apetito, ya, como otros desbordan más bien apetito. Bueno, hay de todo, ¿no? Siempre vamos a encontrar los extremos, demasiado apetito o falta de apetito. Bueno, la idea es tener apetito en la forma ordenada, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacer ante una falta de estímulo del apetito? Tenemos que buscar en la naturaleza opciones y vamos a encontrar las plantitas aperitivas, aquellas que estimulan, que abren el apetito, que esa inapetencia, ese desgano y hasta mucho tiene repugnancia por los alimentos, inmediatamente se va retirando. Entonces viene el apetito, tengo hambre, dicen aquellos que no tienen apetito. Bueno, esto siempre hay que buscar plantitas de preferencia hepáticas. El diente león, por ejemplo, abre el apetito. El taraxacum o el diente león es muy bueno. El apio también, el ajo también abre el apetito. El alfalfa abre el apetito también. La sábila, la valeriana, la maca. Bueno, son plantas que abren el apetito. Así que la fruta también, ojo, abre el apetito. Solo que la fruta hay que consumirla dos veces al día por lo menos. O hacerse un ayuno de fruta, por ejemplo. A veces también se va el apetito porque el cuerpo está muy intoxicado, la sangre está muy ácida o las arterias están pues colapsando, demasiados ateromas que impiden el paso de la sangre. Entonces, si vamos a hacer trabajar más al metabolismo del cuerpo con grasa saturada, pues va a ser peor. Entonces, a veces el apetito es normal, pero tampoco podemos estar mucho tiempo. Hay que corregir, hay que devolver la apetencia nuevamente, y para eso empleamos estas plantas estimulantes, que son muy buenas para abrir el apetito. Repito, la fruta es un abre apetito rápido, ¿no? Porque tiene propiedades estimulantes naturales para, digamos, abrir el apetito. Así que tratemos de darle a los niños por lo menos 2 veces al día la fruta. Siempre no se olviden, pues, con su estomaguito vacío, no consumir la fruta después de un alimento, porque va a caer indigesta. Se va a mezclar con restos de alimentos anteriores en el estómago y entonces va a generar putrefacción de gases, gastritis inclusive. Siempre la fruta o los líquidos se toman antes de un alimento. Bueno, miren, pues tenemos plantas colagogas para el hígado, tenemos plantas depurativas, plantas diluyentes, plantas balsámicas, plantas para expulsar los gases carminativas, cefálicas para el dolor de cabeza. Bueno, en fin, aquí estamos pues para compartir todo ello. Bueno, nos invitan a una pausa, a unos mensajes, e inmediatamente regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza, aquí en este espacio de la medicina natural, gracias a Radio Cielo, la radio número uno en información, en cultura, en educación, la radio número uno en salud natural. En breve momento, regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Tan solo con la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto de las leyes de la naturaleza. El Centro de Medicina Integral Luz Alfa previene, trata y cura todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Lo invitamos a usted y a su familia a visitar la avenida César Canevaro, 498 en Lince, Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. ¿Te

la medicina biocuántica. Bueno, estamos rodeados de tanta bondad en la naturaleza, y en verdad que es así. Pero el ser humano a veces actúa con mucha insensatez y se desvía. Y va hacia lo fácil, hacia lo cómodo, hacia el lugar que no debe ir. Y entonces aparece el desequilibrio en el cuerpo, en las células, y de ahí cientos de males, cientos de pesadillas, cientos de enfermedades, cientos de congestiones. Y en fin, hay que buscar pues devolver la salud nuevamente. Y bueno, nos solicitan por qué no seguir un poquito más con el uso de las plantas, ¿no? ¿Por qué no seguir un poco más con el uso de las plantas? Por ejemplo, pues necesitamos plantas también para desintoxicar el organismo. Acuérdense que la salud significa entre todo lo que entra y sale del cuerpo. Es así. ¿Qué debe ingresar? Pues alimentos, debe ingresar agua natural, debe ingresar frutas, verduras, hortalizas, cereales, todo eso, ¿no? Natural. Pero ¿qué sucede cuando ingresan toxinas, aditivos químicos, alérgenos, metales pesados? ¡Uf! ¿Cuánta sustancia tóxica ingresa a la sangre? Entonces necesitamos una escobita que ayude a sacar, a limpiar esas impurezas de la sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, tomen en cuenta que siempre lo hay en la naturaleza, plantas escoba, plantas que ayudan a hacer esa limpieza. Hay desde las más severas hasta las más suaves. Pero no porque son suaves por el amargor, más que nada por el amargo, sean menos, no. Sino que así hay en la naturaleza. Pues, por ejemplo, el diente león es suavecito, ¿verdad? Es muy suave, el taraxacum. Bueno, pues para los niños sobre todo, hay que tomarlo. Entonces ayuda a remover, a eliminar todas las impurezas de la sangre. También podemos, si queremos algo más fuerte, pues tenemos la carqueja, la zarzaparrilla, la canchalagua, la verbena es fuertísimo, ¿no? Es bien amargo, pero a la vez es un buen antiinflamatorio, analgésico, ¿ah? Antibiótico, esta plantita, ¿no?, de la verbena. También hay plantas, por cierto, depuradoras del hígado, de la sangre, depuradora de los riñones, así que también lo hay. Por ejemplo, la chancapiedra, bueno, ayuda a los riñones, de paso le elimina pues la arenilla que pueda estar ya ahí cursando asiento para posibles cálculos renales, entonces usted lo elimina. El agracejo también es otra planta depurativa. El mismo ajo, ¿no? La cebolla son plantas depurativas. El tomillo es planta depurativa. Así que, pues, usted elija la que más esté a su alcance para depurarse. Por ejemplo, en el ajo, una cura de ajo. Pues, 3-4 dientes de ajo todos los días ahí picadito en su sopa. Ya usted, un mes, hasta que le salga el ajo pues por los poros. Ya cuando usted huele ajo, es que ya está cumpliendo su misión el ajo, hasta cuando huela ajo. Ya habla con alguien, oye, tú hueles ajo, listo, entonces significa buena señal. Y así, ¿no? Entonces es bueno por lo menos un mes de depuración del organismo. El hacer ejercicio, es excelente, porque por los poros usted elimina, pues ese sebo elimina el ácido úrico, ahí por los poros elimina la sal sobrante del organismo y todas las toxinas que se alojan, ¿no?, en diferentes órganos, tejidos y grasos. Entonces tenemos que movilizarnos y abrir nuestros poritos haciendo el ejercicio adecuado y necesario, ¿no? Usted busque el que más le agrade. Siempre al ser humano le agrada algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio. A algunos les agrada la bicicleta, otro les agrada correr. A mí me agrada, por ejemplo, correr. Me agrada bastante, pero también me gusta hacer flexiones. Me gusta la tabla invertida, por ejemplo. No me la pierdo, es excelente. Me gusta pararme de cabeza, bueno, poco lo hago, pero me gusta, me agrada. De muchos ejercicios, ¿no? Mover el cuello, la cabeza, despertar el cerebro, ¿no? Dando palmaditas con los dedos, pues, a la cabeza, levantarme. En fin, hacer flexiones desde abajo hacia arriba, los pies, la rodilla, los tobillos, la cadera, los pectorales, la nuca, el cuello, la cabeza, las orejas, en fin, los músculos por donde pasa el trigémino, en fin, hacer muecas, ¿no? Y bueno, y todo ello es bueno para nuestra salud, o sea, nuestro cuerpo hay que mantenerlo muy activo. Y téngalo por seguro que a la larga usted va a reflejar la salud de su cuerpo a través de su rostro, a través de su cuerpo mismo. Es así. Pero si me sale un rollo por aquí, un rollo por allá, y comienzo a desproporcionarme, bueno, entonces pues es porque es descuido. Así que ya sabe usted cómo eliminar impurezas de la sangre. ¿Ya? Aprender a desintoxicarse es parte del arte de la salud, es parte del mantenimiento, es parte de la asepsia, de la limpieza, de la higiene, ¿ya? Del ser humano. ¿Se dan cuenta? Así que pongámonos pues a la orden y comencemos a equilibrar nuestro cuerpo, nuestra salud. Bueno, hay plantas también que necesitamos, por ejemplo, casos de poder diluir ciertos elementos como el ácido úrico, ¿ya? Como el ácido úrico que se encuentra pues ahí como agujas filudas, como sales en las coyunturas, en las articulaciones, y la gota, por ejemplo, ¿no? Es un dolor pues terrible, ¿no? Que a nadie se lo desea. Entonces, también a veces ateromas de tanta grasa que se consume, tanta sal en las paredes de las arterias. Entonces, ¿cómo hacemos para diluir todo ello? Para que la sangre fluya mucho mejor, para que no se coagule, no se vuelva espesa y se estacione y aparezca una embolia o alguna parálisis, ¿no? Entonces, pues hay plantas diluyentes de buen orden. Por ejemplo, una de las excelentes plantas diluyentes que de paso son desintoxicantes porque van a eliminar esas sustancias adheridas ahí en las paredes de las arterias, ¿no? Que pues hacen que no fluya la sangre adecuadamente llevando oxígeno. Tenemos por ejemplo la zarzaparrilla, de paso que es buena para la piel, ¿no? Al limpiar internamente pues las arterias también se va a reflejar en la piel. Sarpullidos para tantos problemas de la piel, problema de dermatitis. Entonces consuma usted, tome la zarzaparrilla, hágale hervir 10 a 15 minutos, es excelente la zarzaparrilla. El muérdago también es otra maravilla de la naturaleza. El limón, ¿no? En las mañanas, todos los días, su tacita de agüita con limón tibia, excelente. Bueno, son uno de mis preferidos, ¿no? El limón tibio todos los días por la mañana. Bueno, de paso le damos más valor agregado, pues tomamos nuestro curmavit, tomamos nuestra vitamina C, aumentando un poquito, ¿no? Nuestro calcio, en fin, los antioxidantes, pero es muy bueno el limón, ¿ya? Si es licuado, mucho mejor. Entonces, por ahí tenemos elementos diluyentes de la sangre, es decir, de elementos que van a permitir que la sangre sea más fluida para evitar los coágulos, evitar congestiones, evitar pues que usted pueda padecer de una hemiplegia o una parálisis, ¿no? Así es. Entonces, pero para eso también tiene que dejar de consumir aquello que le espesa la sangre. Tiene que dejar de consumir las grasas saturadas, pues. Las carnes, uy, algún día la humanidad comprenderá de que está en un error y que está siendo manipulado por los grupos de poder en el planeta, haciéndole ver pues que plato donde no hay carne no hay vitamina. Y eso es falso de falsedades, ¿no? Es todo lo contrario, más bien, plato donde no haya carne hay salud, es así. Y entonces, pues, tarde o temprano el ser humano irá comprendiendo, poco a poco. Hay algunos que seres humanos les entra la lección de a una, así rápida. Bueno, avanzan más, pues. Hay otros que dudan, titubean, demoran, pues. Bueno, pero así es, nada debe ser forzado tampoco. Todo debe ser por aceptación, por libre consentimiento y con amor, ¿no? Así es, nada vale a la fuerza. Hay seres humanos que pues todavía tienen su vicio, no dejan pues de consumir su grasita ahí, a escondidas comen su chicharrón, su pescadito ahí, su ceviche a escondidas. Bueno, pues poco a poco. Tampoco podemos obligar a la evolución, se la va ganando poco a poco en el ser humano, hasta que el ser humano llega un momento pues que necesita otra evolución, necesita un planeta más avanzado, más evolucionado que el que estamos viviendo. Entonces hace nuevas alianzas y pues va y nace ahí o reencarna en ese mundo de ciencia, ese mundo de más evolución, donde los seres humanos son casi afines todos, donde no hay pues seres con mentalidades pues que puedan atrasar la evolución de todos. Bueno, hay de todo en la viña, ¿no? Aquí estamos en un planeta de todo. Hay altos evolucionados, bajos, primitivos, seres involucionados. Hay de todo, pues se llama planeta de pruebas. Es un planeta donde venimos como una escuela de vida, a aprender, a pagar deudas, a enseñar, a aprender. Es una escuela donde uno es probado. Y uno va a la escuela y es probado, ¿verdad? A la universidad, al instituto, es probado. Entonces, por eso se llama la prueba de la vida, porque somos probados en la riqueza, en la pobreza, en el interés, en el desinterés, en el desprendimiento, en la ciencia, en la psicología, en las matemáticas. Somos probados en las intenciones, en el todo sobre el todo. Y bueno, pues o se triunfa o se fracasa, ¿no? Es cuestión de decisiones. Y para tomar una buena decisión, pues hay que tener luz en nuestro libre albedrío, hay que tener conocimiento. Y es así como el ser humano se va ubicando. Entonces, aquí hacemos en esta escuela de vida, en este planeta, de discípulos y de maestros. Si enseñamos lo que aprendemos, bueno, somos maestros, pues. Estamos enseñando, estamos compartiendo. Y si nos dejamos aprender y aprender, somos discípulos, alumnos de la vida. Y todos siempre tenemos algo que aprender y algo, o sea, mucho que aprender y también algo que enseñar, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, somos eternos discípulos, eternos alumnos de la vida, y a la vez también en el grado respectivo, pues, bueno, compartimos, enseñamos y bueno, cierto tipo de maestro. Usted ha visto cuando va un carpintero maestro, le decimos, por su capacidad que usted tiene, deseo que si es que usted puede fabricarme o hacerme esta silla, esta mesa, ya este mueble que necesita de ser ebanista, de mucha experiencia, ¿no? Entonces usted tiene los cálculos, ha aprendido las matemáticas, los cálculos, las proporciones a la perfección. Entonces a usted no le va a sobrar pues la pata de la mesa, de la silla, pues 1 o 2 centímetros, ¿no? Y la otra va a estar más arriba y más abajo. Usted ya tiene la experiencia respectiva. ¿Se da cuenta? Entonces estamos acudiendo a un maestro en la carpintería, en la ebanistería, pues ya consumado. Algunos están aprendiendo recién y le hacen mal las puertas, las sillas, ¿no? Pero bueno, hay que comprenderlos, pues. Hay que comprenderlos, es parte de su aprendizaje. No nos vamos a molestar por eso y decirle, usted no es un buen carpintero, usted es pésimo, hace la cosa mal. No, de ninguna manera. Tenemos que ser comprensivos, comprensivos. Hay que siempre ponernos en el pellejo de ellos, ¿ya? De los maestros también. Así es. O vamos a otro maestro, pues, maestro, decimos a un gafitero, pues mire, sí me ha malogrado mi baño, ¿verdad? Y bueno, y entonces ya es experto, pues, ¿no?, en ello. O a un albañil, o al maestro pues de la peluquería, y sabe que quiero que me corte mi pelito en forma normal y natural, ¿ya? Pero ¿qué tal si le hago un pum, le hago esto, lo otro? No, nada de vanidades, sino así, normal. Sí, porque hay seres de todo tipo, hay seres que le gusta la vanidad, le gusta que le hagan sus rayitos, sus esto, su lo otro, quieren verse bonitos y bonitas, pero siempre hay que mejor verse bonitos por dentro, ¿no?, que por fuera. Entonces, en ese aspecto, pues, depende de cada uno. Bueno, la idea es que somos eternos discípulos y eternos maestros. Y no hay que perder el tiempo, pues. Para eso no hay que perder el tiempo. Hay que aprovecharlo al máximo, segundo a segundo. Ya no pierde el tiempo. Porque a veces alguien le pregunta, ¿y cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí, pues, pasándola, o sea, vagando, pasándola, pues, a ver a cómo se presenta el día. No tengo un proyecto de vida, no tengo objetivos, entonces tampoco, ¿no? Así no, uno tiene que hacerse un proyecto de vida. Eso se llama vivir la vida con filosofía, aprovechar. Y bueno, y en los momentos libres, pues también preocuparnos por el Creador, leer sus sagradas escrituras. El aprendizaje espiritual es más importante que todo, por sobre todas las cosas, ¿no? Y así, bueno, pues eso se le llama filosofía de vida. Entonces, dentro de ello vamos a mantener nuestra salud pues ordenada, equilibrada, y estar atentos con la lámpara encendida, con las pilas puestas, para pues no tentarnos y pues de una u otra forma mantener nuestros valores, nuestros principios. Acuérdense que estamos en tiempos apocalípticos, donde el ser humano se desordena, donde el ser humano se desequilibra, donde el ser humano pues más gusta de lo cómodo, de lo fácil, y siempre anda atrás y atrás y atrás del dinero, de la raíz de todos los males, porque así el sistema manipula al ser humano. Tú tienes que ser un buen empresario, un hombre próspero en la vida, todo es plata, ¿no? Todo es plata, no le dice pues el sistema, tú tienes que ser un hombre de bien, un ser ejemplar, un ser de virtudes, un ejemplo aquí en este planeta, un guía, un profeta, un maestro en el arte de la vida. No, pues eso no dice el sistema. El sistema le dice, pues dice próspero. Aquí tenemos al señor Juan Pérez, un próspero empresario. Uy, saca pecho, ¿no? El hombre está con los bolsillos llenos de plata. Pero vayan a verlo, no sabe ni a dónde está parado. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No sabe ni lo que quiere. Bueno, quiere plata, no va. Y trabaja por la plata. Y sueña con la plata. Y vive con la plata. Bueno, eso no es pues vida, ¿no? También hay que darle buen uso pues a la plata. Hay que darle buen uso, ¿no? Tampoco en un sistema así pues vamos a tener tantas carencias, ¿no? Hay que buscar lo adecuado, pues lo necesario. Y bueno, y si hay un poquito, pues ser ahorrativos, guardan pan para mayo, porque nadie está libre de tantas desgracias que suceden en la vida. Pero hay que llevar, en otra palabra, la vida con filosofía, ¿ya? Filosofía, es decir, con amor a la sabiduría, al aprendizaje. Y dejarnos guiar siempre por esas maravillosas, sagradas escrituras, que a todos nos hacen bien, pues, a todos nos hacen bien. Entonces, desde ese punto de vista, nos va a ir bien, téngalo por seguro. Así que, bueno, ahí es cuando recién valorizamos nuestra salud. Dice que el ser humano solamente valoriza la salud cuando la pierde, pero cuando estamos bien, nos dormimos en los laureles, y nos volvemos conformistas, y la vida hasta se va volviendo aburrida, ¿no? La vida se va volviendo aburrida porque, bueno, pues hay de todo, no me falta nada. Pero cuando comienzo a tener carencias, estoy en un desierto y no tengo agua, recién valorizo el agua. Uy, qué tan importante es el agua. Y yo cuando tenía, cómo la botaba el agua, dejaba los caños abiertos, ahí pues derroche de agua, o la libertad, ¿no? Uno no sabe en qué momento, a veces podemos estar presos, a veces por injusticia o por algo que se cometa, y bueno, toca estar en la cárcel. Entonces, recién dentro de la cárcel, ahí presos entre los abarrotes, vamos a valorizar la libertad. O cuando nos enfermamos pues, de algo, uy, cómo quisiera estar sano, decimos, ¿no? Entonces comenzamos a reflexionar y recién valorizamos lo que es la salud, o sea, mantener a nuestro cuerpo, nuestra mente en equilibrio. Cuando estamos con tranquilidad y paz emocional, ¿ah? A veces no valorizamos eso, pero cuando estamos con problemas, con tensiones, con estrés, con traumas emocionales, con emociones atrapadas, recién valorizamos, ¿no? Cuánto no quisiera tener paz interna, paz emocional, tranquilidad espiritual, y comenzamos, si somos juiciosos, vamos a buscar por la paz, vamos a buscar el conocimiento que nos lleve a ello. Acudimos ya a terapias, acudimos pues a la meditación, a la oración, y vamos aprendiendo, ¿no? Por eso dice, hay que llevar la vida con filosofía, y la filosofía de la vida. ¿Se dan cuenta? Bueno, un poquito nos hemos salido de las plantas medicinales, pero para hablar de lo que es una salud holística, para hablar de lo que es el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Bueno, y así tenemos plantas, bueno, para todo tipo de males, para expectorar, plantas cuando hay hemorragias, plantas hemostáticas, plantas que bajen la presión arterial o la regulen, ¿no? Otras que aumenten la presión arterial, plantas que ayuden a la tranquilidad del sueño, ¿no? Las plantas, por ejemplo, hipnóticas son excelentes, son muy buenas. Las plantas que da tanto estreñimiento porque sean malaxantes, las plantas para el dolor de muela, las plantas, digamos, diríamos así, plantas no odontológicas, sino odontálficas, ¿no? Plantas que nos ayuden, pues, a regular la, digamos, en ese orden, que nos ayuden, entonces, a calmar, ¿no? Y bueno, por ese lado, por ejemplo, si tiene un dolor de muelas, ¿no? Le duele el dolor de muelas, pues inmediatamente usted busca calmarse, ¿no? No va a estar pues sufriendo con el dolor, ay. Tiene que buscar, y si no sabe, sufre, ¿no? Por eso dice, el peor sufrimiento que el ser humano pueda tener es la ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento. Entonces, usted si sabe, aprendió, va y busca su clavito de olor y lo mastica y no. Y va pasando el dolor. O si tiene propóleo, una gotita ahí de propóleo. O si tiene orégano, mastica el orégano, se da cuenta. O si tiene el chinchín también, pues, el chinchín, ¿qué será el chinchín? Dirán mucho, ¿no? El chinchín, chonchón. Bueno, se emplea pues para la parrilla, ¿no? Es una plantita que despide unos aromas muy agradables, ¿no? Y bueno, la orina ya por último, pues es una planta, o diré, es una sustancia odontálfica, ¿ya? La orina. Entonces usted introduce la orina en su muelita, ahí hace buches y lo tiene pues unos 3-5 minutos y como un milagro pasa el dolor. Ya pase el dolor y calma, y lógicamente pues usted tiene que ir después pues al profesional, al odontólogo, ¿no? A tratarse esa caries o sacarse la muela, entonces a salvarla, ¿no? Porque ya pues tampoco no va a estar todo el año usted con dolores de cabeza y con el clavo de olor ahí incrustado en la muela, de ninguna manera, ¿no? Siempre dice que el mejor maestro es el dolor, ¿ya? Ese es el dolor, y eso es gran verdad, ¿no? Es una gran verdad, ¿no? El ser humano como que a veces le gusta ir por la mala, ¿no? Como que aprender más por el látigo, el chicote ahí, por el dolor, por el ayayay, por el salta para aquí, salta para allá, brinca para acá, brinca para allá. Pero bueno, es parte de la enseñanza también, pues. Hay otros seres que sí previenen, son más prevenidos, más precavidos, y bueno, está bien, así debería ser. Bueno, hay plantas para todos los gustos, para todos los males, menos para la muerte. Eso sí, no les puedo recomendar ninguna planta, si es que usted ya está bien sepultado a 10 metros bajo tierra. Ya eso sí, no hay, pues, menos para la muerte, salvo pues que hay un avance, ¿no?, enorme en la evolución, como lo hace el Hijo de Dios. Él sí, pues, tiene potestad sobre la vida y la muerte. Él sí puede resucitar muertos, ya, y va a haber resurrección, ojo, de muertos. Dice que en los últimos tiempos, en los tiempos ya de la evolución planetaria, donde aparezca el Hijo de Dios y ponga en estado de sitio al planeta, y como quien dice, con toda su corte celestial, aquí terminó la prueba de la vida. Como quien dice, nadie se mueva, a ver, todo con manos alzadas. Vamos a evaluar a cada uno cómo le fue por estos lares, cómo le fue aquí en esta vida, cómo le fue en esta escuela de vida, en este planeta. Así que vengo como juez, ¿ah?, de jerarquía solar, vengo como juez enviado por el Creador del Universo. Bueno, y se le dio a este planeta sagradas escrituras para que cada uno se guíe su vida en base a ellas y se haga su eternidad, su cielo o su infierno. A ver, vamos a recoger el fruto de cada uno. Ya vamos a recoger el fruto de cada uno. A ver, ven para acá, Pepito, ¿cómo te fue? O Panchito, ven para acá. O Juanita, ven para acá. A ver, vamos a ver tu evaluación. Vamos a evaluarte. Inmediatamente el Hijo de Dios pone televisión solar, a ver, una pantalla, desde el cuerpo mismo de uno saca toda su existencia, y desde, inclusive de existencias hasta pasadas, ¿no? Y entonces ahí se ve cada segundo de la vida, cada pensamiento, cada idea que se generó, cada actuar, cada acción. ¿Se da cuenta? Interesante es la evaluación, ¿no? El juicio de Dios, del Hijo de Dios. Y entonces, a ver, pues, y se hace un cuadre, expectando la humanidad, expectando la corte celestial, los hijos de Dios ahí, aprendiendo también del primogénito del Hijo de Dios. Y entonces, a ver, hijo, y dice que la primera pregunta que hará el Creador, ¿sabe cuál es? A ver, ¿quién adivina, pues? ¿Cuál es la primera pregunta del examen que hará personalizado de cada ser humano el Hijo de Dios? A ver, pues aquí la pregunta del siglo. La pregunta del siglo. ¿Cuál será la primera pregunta? Aparte de decirle cómo te fue, hijo, esa prueba de vida. Bien amoroso el Hijo de Dios, ¿no? Bien amoroso, ¿no? Voy a pensar, pues, que va a estar con látigo en mano ahí, con palo en mano, ¿no? No, no, no. El Hijo de Dios es el ser más amoroso del universo. Tiene una bondad, una mansedumbre, una transparencia, una pureza, es compasivo, bueno, pero las religiones no lo presentan, pues, a un Cristo sumiso, ahí que le borbotea la sangre, crucificado, ahí incontemplativo, que no hace nada. Ese no es, pues, el Hijo de Dios, ¿no? Es el Cristo de las religiones. Bueno, entonces, ¿cuál será la pregunta que hará el Hijo de Dios? Es muy simple, ¿verdad? Y hasta intuimos que él primeramente vendrá a defender los derechos de Dios en esta tierra, porque son leyes que se tienen que cumplir. Y esas leyes están, pues, en los mandamientos. Entonces, la primera pregunta que hará será, a ver, hijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cumpliste con las leyes y mandamientos del Creador? Uy, uy, uy. A ver, pues, hermano, ni se lo sabe, menos lo va a practicar. Entonces, primer mandamiento, adoraste a Dios, amaste a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y por sobre todas las cosas. A ver, primera pregunta. Uy, uy, uy, cuyo el ser humano más amaba a la enamorada, a la esposa, a los hijos, al planeta, amaba pues a su carro, amaba a sus riquezas, amaba, es decir, el ser humano amaba todo, menos a Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, como era cuestión de escogencias, bueno, pues te vas con lo que preferiste, pero no se va con Dios, porque el Hijo de Dios respetará el libre albedrío del ser humano. El que prefirió al Papa, se va con el Papa. Así de simple, respeta pues, el libre albedrío del Hijo de Dios, pero no se va con Dios. El que prefirió al profeta, se va con su profeta. El que prefirió a su gurú, a su pastor, se va. Es decir, había que la vida era cuestión de saber elegir. En el libre albedrío, saber escoger. ¿Con quién me quiero ir? Bueno, me voy con la eternidad, pues, con Dios, y no con lo que es relativo, imperecedero, perecedero. Bueno, así irá preguntando el Creador, mandamiento por mandamiento, y al final viene el cuadre, ¿no? Entre lo activo y lo pasivo, el debe y el débito, o el débito y el haber, Y pues eso, por eso que habrá una balanza donde se mide todo. Por eso Dios dice que pesa y mide nuestras acciones, nuestras ideas, todo lo que uno hace en la vida. Eso es justicia, pues. Y a cada uno le da de acuerdo a sus actos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus intenciones. Y bueno, entonces cada uno se hace su futuro destino. O su futura enfermedad, su futuro infierno, o su futuro cielo, su futuro paraíso, pero todo en función del cumplimiento de las leyes que rigen este planeta, de las leyes que rigen este mundo, así de simple. Acá no hay que yo fui esoterista, que fui testigo, que fui esto, que fui de tal religión, no, está bien, pues, es parte de la filosofía y la vida. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. No, pero yo asistí a mi templo, que iba a la misa, que congregaba. A ver, pues vamos a ver. Y fuera de tu congregación, ahí del templo, ¿qué hacías? Uy, ahí hacía lo contrario el espíritu. Esto era teoría nomás. Esto era así, pinta nomás, teoría. Pero práctica, nada. O poco, o casi nada. Y entonces, pues ahí, por eso la vida es una escuela, ¿no? Donde tenemos que, a ver, pues, ordenarnos bien y, pues, estar a la altura de un ser espiritual. Entonces, por naturaleza, pues, uno debe ser espiritual, más que comerciante, más que empresario, más que alguien importante. Pues, nada de vanidades, pues, ¿no? Darse importancia en un sistema de vida donde hay tanta hambruna, tanta miseria, tanto dolor, pues cosa de locos, ¿no? Dársela de importante. El ego es terrible, ¿no? El ego es terrible, se infla, pero en el menor tiempo que usted se dé cuenta, usted ya se cree importante. Usted se cree pues ya el súper, súper, el mejorcito. Y hasta va a decir, ¿no? Yo soy el mejor. Porque el ego no tiene límites, pues. Cristo dijo que quiera sentirse primero, pues que se haga último. Bueno, y así va aprendiendo la vida, ¿no? La vida, pues, es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje donde entran en juego un montón de sensaciones, diríamos de virtudes. Entran en juego las virtudes del ser humano. Ciento de virtudes, y cada uno en su libre albedrío va escogiendo de acuerdo a su evolución. Entonces algunos pues ya están un poquito más avanzados, bueno, son más humildes, más sencillos, amantes del bien. Otros están en la vanidad, están con su ego bien elevado, y bueno, pues están aprendiendo ahí, pero la idea es seguir salir pues de ello, porque vamos a empeorar más. Y entonces cada uno se va situando en el papel que le corresponde, en la misión también que le corresponde, y así es la evolución del ser humano. Pero siempre hay que escoger todo en base, no a tal fulano, en base al gurú tal, al maestro tal, porque el ser humano es fácil de enredarse, es facilito de enredarse en la psicología de los seres humanos, en la filosofía de los seres humanos, en el conocimiento relativo de los seres humanos, y al final abandona a su Dios. El creador no es la última rueda del coche, que espere, pues. Este de acá me está enseñando cosas bonitas, el camino ancho me está enseñando, la vida fácil, agradable, pero aquí el creador pues, ya le hace un poco medio difícil, ¿no? Nos dice pues que hay hay que esforzarse, hay que hacer mérito, eso cuesta, ¿no? Y porque para entrar al reino de los cielos pues hay que hacer esfuerzo, mucho mérito. Está medio difícil, pero acá me labra la puerta, la tengo más abiertita, más amplia, el camino está bastante ancho, es más chévere. Así es pues, el ser humano siempre el creador lo pone en segundo plano, el creador que espere, sus leyes que esperen, primero está mi ego, mi yo, ¿no? Lo que a mí me gusta, mis gustitos. Y así no se avanza, téngalo por seguro, así no se avanza, definitivamente, no se avanza. O somos seres libres, sujetos a las leyes que rigen la buena convivencia de los seres humanos, y para eso están las Sagradas Escrituras, máximas, parábolas, mandamientos que hay que cumplir, o nos mandamos solos, en nuestro libre albedrío nos mandamos solos, sin obediencia de ningún tipo. Y bueno, pues hay que atendernos las consecuencias. Y así vive la mayoría de la humanidad, en un libertinaje. No en libertad, sino en hago lo que me da la gana, y no en lo que debo hacer. Y así pues la gente se enferma, pues también. La gente está atrás ahí de los chicharrones, atrás de las grasas saturadas, de las frituras, de los aceites transgénicos, atrás de los malos pensamientos, las malas ideas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿un infierno o nos hacemos un cielo? No estamos siendo un infierno. Por eso que ustedes están viendo que en estos momentos hay más mal que bien. Los seres humanos están más entregados al libertinaje que a la verdadera libertad. Y esto es muy notorio, por eso se ven cosas ya espantosas, espantosas, terribles. Entonces hay que proteger los hijos, hay que proteger el hogar, hay que protegerse también uno mismo, hay que ayudar a la humanidad también a salir de este pantano. Y todo, como ustedes ven, lo que rige es el comercio, ¿no? Rige todo es el dinero, el comercio, el brillo material de la cosa, la vanidad. Ese es el pan caliente. Por eso que uno de los rubros que no tiene pierde materialmente es el rubro, así haya crisis, todo no le afecta. Es el rubro de los cosméticos. Porque ahí se vende más vanidad que otra cosa, ¿cierto? Se vende vanidad, la gente pues no tiene ni de dónde, ya no tiene pues ni para pasaje, pero no sé de a dónde se empresta para ir a la peluquería y hermosearse, para estar con las uñas pintaditas ahí, chévere, para estar con la moda de último modelo. Bueno, pues la vanidad no hay crisis, pero así es pues el comportamiento de nuestro planeta. Bueno, entonces todo esto, bueno, es bueno comentar pues para elegir algo bueno, algo positivo. Son como pequeños mensajes, pequeñas reflexiones aquí en este espacio de la medicina holística, la medicina de la mente sana para el cuerpo sano, siempre a través aquí de la radio número uno de la cultura, el conocimiento, la radio número uno de la salud holística, así es. Y bueno, y también la buena musicoterapia. Bueno, vamos pues un poquito a la musicoterapia. A ver, aquí vamos a nuestro editor dejar algo muy acorde al tema que estamos hablando. A ver, pues ya se está rompiendo la cabeza, no sabe qué poner. Pero vamos a lo que el destino nos permita escuchar, ¿ya? El destino nos permita escuchar. ¿Qué tal si una, vamos a una musiquita, pues, relajante de, a ver, una musiquita relajante o hindú o, pues, a ver, el canto de las moléculas, de las células, ¿no? O una hindú. Vamos a escuchar como un poquito para relajarnos. ¿Qué les parece? Listo, vamos entonces con el canto de las células, que ya nos la estamos escuchando. Esto nos va a permitir tener un poquito de más paz, de más tranquilidad emocional. Vamos entonces con el canto de las células. Usted imagínese que las células están cantando para usted. Regresamos en breves momentos. Thank you. Interesante el canto de las células. Usted sabía que nuestras células son vivientes, que nuestras células respiran, necesitan de oxígeno, necesitan de nutrientes, que nuestras células también tienen sus necesidades fisiológicas como lo tiene cualquier ser humano. Así es el comportamiento de las células. Por eso hay que llevar la vida con filosofía. Así que en adelante a sus células, déles lo mejor. Por eso dice el Creador que nuestro cuerpo hay que tratarlo con la máxima delicadeza. Así como usted a un niño, a un bebé, por ejemplo, ¿no? Debe tratarlo con la máxima delicadeza. Igual a una planta, usted debe tratarlo con la máxima delicadeza. A una flor no la va pues a arrugar, la va a tratar con la máxima delicadeza. Entonces, a todo lo que nos rodea hay que tratarlo con la máxima delicadeza porque todo es viviente. Es así. Por eso que uno de los maravillosos principios de Hipócrates de Cos, un ser que de una otra forma se dice que recogió el fruto de su saber, y llegó a poner en práctica sus conocimientos sobre la salud, la vida. Se dice que Hipócrates de Cos vivió pues más de 100 años, muy sano de cuerpo y de mente. Por algo decía cuerpo sano, mente sana, o mente sana en cuerpo sano. Una longevidad muy inusual, ¿no?, en esa época. Y bueno, y dentro de ello, pues él decía que ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Claro, la naturaleza es justa, es bondadosa, no hay que abusar pues, de ella, no hay que sobrepasar, digamos, esos límites establecidos. ¿Ya? Por ejemplo, pues si usted no respira aire puro, usted está sobrepasando los límites de la naturaleza. Y más aún decía, no hay una circulación, existe una circulación común y una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Es decir, la ciencia nos divide, la ciencia médica también nos divide. Entonces la naturaleza marcha en común unidad. Así como el amor debe ser común, ¿no? Amor a toda la creación, no solamente amor a los míos, no solamente amor a la esposa, amor a los hijos, amor al carro, amor a lo que tengo, no. El amor debe ser común, debe ser a toda la creación, siempre, digamos, respetando todos los límites establecidos por la naturaleza. ¿Eh? Es así. Decía Hipócrates, interesante sus reflexiones, que los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir. En aquella época, y se cumple hoy en día, de verdad, los jóvenes tan entretenidos en los juegos electrónicos, tan entretenidos en los juguetitos que presenta el sistema, que no tiene respeto alguno ni por el pasado, ni tampoco esperanza por lo porvenir. Viven la ilusión del presente nada más, la ilusión. Y viven pues ahí manipulados indudablemente. Es así. Entonces, hay que entender de que la naturaleza es perfecta, perfecta. Decía Hipócrates que la naturaleza obra sin necesidad de maestros, porque la misma naturaleza, pues, es el mejor maestro, ¿no? La naturaleza, en verdad, obra sin maestros, porque ella es la que enseña a ser maestros. No es que nosotros vayamos a doblegar a la naturaleza, a explotar a la naturaleza, no. Es ella la que nos enseña. Entonces la naturaleza es la mejor escuela de vida. La naturaleza es la mejor universidad donde los seres humanos tenemos que aprender mucho. Es así. Y sin embargo, la solución a todos los problemas está en nuestro interior, en nosotros mismos. Por eso que Hipócrates dejó, decía que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Y eso se le llama fuerza vital, pues, energía en toda su magnitud. Si tenemos poca energía, es porque la vida, la naturaleza no está en ponderación en nuestro organismo. Nos falta, pues, carbohidratos de buena calidad para tener mejor calorías. O estamos, pues, con una sangre sucia, espesa. Entonces, Hipócrates era un conocedor profundo de la naturaleza del ser humano. Te nos decía, tenemos fuerzas naturales internas que actúan en el todo y en las partes, y son los que verdaderamente curan las enfermedades, esa naturaleza interna, esa fuerza natural. Por eso decía Hipócrates, solo la naturaleza es la que cura, natura medicatres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero también a veces como que Hipócrates de Cos, un poco, digamos, medio que a veces decía, bueno, pues ya, tantas cosas hay que hacer, que la vida es muy breve y muy corta. La vida es breve, decía Hipócrates, pero el arte es largo, la vocación es fugaz, el experimento es peligroso, el juicio es difícil. Ah, qué tal, profunda filosofía de vida, ¿no? ¿Verdad? Pues la vida es muy breve, ¿cierto? Pero hay cosas que uno quisiera hacerlas y que duren 100, 200 años. Es decir, el arte es largo, hasta en salud, en medicina. Es amplio, amplio, amplio el arte de la medicina, el arte de la salud. Y la ocasión, pues, es fugaz. O sea, los años pasan rápido, los años pasan muy rápido. Y estar experimento tras experimento también es un poco peligroso. A veces nos podemos meter en camisa de 11 varas. Es así. Y el juicio también no es tan fácil. No es tan fácil ser juiciosos. El juicio es difícil. No es fácil ser juiciosos, ser equilibrados, ser ordenados, ser sensatos. Pero pues tenemos que serlo. Hay que serlo. Necesariamente. Bueno, y entonces así vamos aprendiendo, ¿no? De tanta enseñanza, ¿no? De los antiguos. Recuerdo una frase muy buena de este gran filósofo Heráclito, cuando decía: todo fluye y nada permanece. Todo fluye y nada permanece. Es decir, todo es continuo. La vida es así. Una continua sucesión de ideas, de segundos, de horas y toda una vida. ¿Se da cuenta? Todo es continuo, todo es un continuo devenir. Por eso que todo fluye, nada permanece. El agua del río no pasa dos veces por el mismo lugar, porque el agua que pasó ya no es igual a la que sigue viniendo. Eso sí, también decía Heráclito, de fuego se produce todo, y en juego acaba todo. Excelente, excelente. El fuego se produce, del fuego se produce todo y en juego acaba todo. Y es verdad, nosotros los seres humanos venimos de lugares donde la energía vibra a millones de grados de temperatura. Es el reino de los cielos. O podemos venir también de otros puntos del universo, de los soles. ¿Quién puede pensar que el sol tiene vida y que dentro fluye la vida a millones de grados de temperatura? Pero nosotros estamos en una temperatura muy baja, pues, muy baja, que a 100 grados nos achicharramos, ¿no? E inclusive hay gérmenes muy evolucionados. En los baños del Inca, en Cajamarca, usted ve el agua está hirviendo y cómo por dentro caminan, fluyen, ¿no?, los seres microscópicos, ¿no?, que tienen vida a 100 grados de temperatura. Ahí está que hierve el agua. Y así pues, a millones de grados hay otros seres. Por eso dice que el Hijo de Dios es como 1000 soles juntos. 1000 soles juntos. Por ahí tenía razón Heráclito, ¿no? De juego se produce todo y en juego acaba todo. Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y también y en el que se baña, ¿no? Interesante, ¿no? Y bueno, hay muchas enseñanzas en la naturaleza que debemos siempre reflexionar. Y este programa, bueno, el día de hoy lo hemos hecho, aparte de las propiedades de las plantas, me parece un poco reflexivo, ¿verdad? Un poco reflexivo. También a veces nos quedamos en la teoría, ¿no? Y no vamos a la práctica. Recuerdo una frase muy interesante, una enseñanza que dice: lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo, no solamente quedarnos en la imaginación, estarlo pensando y piensa tanto, pues, que ya sentado nos salen raíces y no hacemos nada. Entonces, lo que tenemos que aprender, aprendámoslo haciéndolo. Haciéndolo, teoría y práctica, se da cuenta. Entonces, en ese aspecto es muy importante. Dice: la esperanza también es el sueño del hombre despierto. Es decir, tener esperanza, pero también no solo reflexionando, sino haciendo realidad esa esperanza. También a veces cuando las cosas no vienen fáciles no le damos la importancia de vida, ¿verdad? Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Es así. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Es decir, pues uno cuida, ¿no? Sabe cuidar lo que ganó con esfuerzo, con mérito, con sacrificio, ¿no? Es así. En cambio, lo que viene fácil, pues, se va. Es así. Es muy importante, ¿no? Son grandes enseñanzas que debemos aprender. Como que alguien decía también que la salud es la justa medida entre el calor y el frío. O sea, buscar el equilibrio, ¿no? Ni mucho calor, pues, ni mucho frío. Buscar el justo medio. Y en todo debe ser así. Cuando usted pesa una balanza, ¿no?, la balanza busca el equilibrio. Si está mucho, le quita. Si le falta, le aumenta. Y entonces se torna en equilibrio la justa medida del peso. Entonces, llegar a eso, pues, es el equilibrio perfecto. Pero esa es la prueba, es así. Entonces, la salud es la justa medida entre el calor y el frío. Ahora, también muchos quieren ser poderosos. Quieren, como dice, pues, ser primero, ¿verdad? Entonces, hay una frase maravillosa para ello. el hombre más poderoso o la mujer más poderoso es aquel o aquella que es totalmente dueño o dueña de sí mismo. ¿Se dan cuenta? El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Eso significa control emocional, control total de lo que pensamos y de lo que hacemos, siempre en equilibrio. Entonces, recién podemos decir pues que somos poderosos porque tenemos control de sí mismo. Es así. Muy importante, ¿no? Dice que el sabio no busca el placer, solo busca la ausencia del dolor. Ah, interesante, ¿no? El sabio no busca el placer, porque el sabio sabe pues que cuando se mete en el placer, quedó encadenado, quedó esclavo, y así vive la humanidad. Pues. La humanidad anda tras los placeres, tras la vida fácil, donde no haya pues esfuerzo, mérito, sino que se nos dé todo regalado, todo en bandeja. Son como los que siguen las religiones, ¿no? La cantidad, millones de seres. ¿Por qué? Porque la religión les ofrece la salvación, pues fácil. Nada más entrégate a Cristo, listo, ya estás salvo, dicen. Y eso sí, cumple con tu diezma, no deje de ser diezmista. Si no, pues no comemos, no tenemos para el alimento, ¿no? Para tener nuestro edificio, nuestro 4x4. Entonces, tampoco eso es válido, ¿no? Eso es válido. Y bueno, es muy interesante aplicar, ¿no? La historia, la experiencia, ¿no? De los grandes sabios de la antigüedad, que hay mucha enseñanza, aprendimos un poco el canto de la célula, de música, y Platón decía, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y en verdad que nuestra alma se embelece cuando escuchamos una bonita música, pero música agradable, donde hay armonía, donde hay ponderación, alegría, ¿no? Entonces, es una buena música. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Entonces debemos siempre escuchar buena música y debemos siempre ejercitar nuestro cuerpo. Es así. Y también cuando buscamos el bien de nuestros semejantes, se dice que encontramos el nuestro. Haciendo el bien para los demás, estamos haciéndonos el bien para sí mismo. Dando se recibe, que también es lo mismo. Pero si uno no hace el bien, nunca habrá bien en lo nuestro. Si uno no da, nunca recibirá. Por eso que hay que buscar el bien de nuestro prójimo para encontrar el bien en nosotros. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Qué linda y maravillosa frase de Platón, ¿no? Es interesante, ¿no? Y el que aprende, dice, y aprende, y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra. Interesante, ¿no? Cuán importante es la práctica. El que aprende y aprende, pues se llena de tanto conocimiento, que al final se envanece, se vuelve un intelectualoide y no un sabio, porque no practica lo que sabe. Está que ara y ara, pero nunca siembra, nunca va a dar fruto. Así que hay que aprender y practicar. Son frases muy buenas, ¿verdad? Son excelentes. Por ejemplo, también decía Platón, el cuerpo humano es el carruaje. El yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Es interesante. Y es verdad que es así. Generalmente el ser humano lanza las ideas, los pensamientos, ¿ah? Pero si no tiene un buen conductor, un buen equilibrio entre lo que piensa y entre lo que hace, bueno, pues se va a formar un desequilibrio. Se va a formar un desequilibrio. Es así. Entonces hay que actuar con pues mucha ponderación. También decía Platón, si bien buscas, encontrarás. Claro, si uno busca el bien, pues encontrará el bien. Si uno busca el mal, pues encontrará el mal. Tal como pensamos, o somos lo que pensamos también, ¿no? Somos lo que pensamos y también somos lo que comemos. Si usted come chatarra, pues será un hombre chatarra. Si usted come salud, pues estará saludable, ¿no? En lo fresco está la vida, en lo vivo está la vida y en la muerte, la muerte. Entonces, si el alimento está muerto, pues usted va a consumir muerte. Si el alimento está vivo y fresco, va a consumir vida. Igual, ¿no? Si bien buscas, encontrarás bien. Interesante, tiene su lógica. Así que hay que ser hombres de bien, mujeres de bien. Hay que buscar siempre el bien para encontrarlo en nosotros mismos. Es interesante, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es así. Dice que solo te ama aquel que ama tu alma. Y generalmente el ser humano ama al cuerpo físico más que al alma de quien quiere amar, porque se vale por lo externo. Solo te ama aquel que ama tu alma. Es muy bello, ¿no? Muy bello para aprender. Bueno, decíamos la música. Da, dice, alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Bueno, ya es más completo, ¿no? Es más completo, ¿verdad? La música sana, la música da alma al universo, como que le da vida, le da vuelos a la imaginación. O sea, uno se imagina cosas buenas, cosas bellas. Y también a veces si hay tristeza, pues uno se consuela por medio de la música. Pero da vida y alegría a todas las cosas. Eso sí, téngalo por seguro. Eso sí. Entonces, donde reina, pues, el amor, sobran las leyes. Donde reina el amor, sobran las leyes. Y es verdad, donde se practica el amor común, pues no hay necesidades. Porque hay para todos el amor común. Y por lo tanto, ¿qué leyes necesitamos que nos rijan? Ninguna, pues, ninguna, ninguna. Entonces, es así, ¿no? Es así. También uno de los grandes sabios filósofos que me ha agradado bastante es Hipócrates de Cos y Sócrates también, Platón, Aristóteles, Sócrates. Esto es importante, ¿no? Es muy bueno. Decía Sócrates que la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. ¡Ah, qué maravilloso y profundo, ¿no?, este conocimiento de Sócrates! Aquel que prácticamente cultivó tantos valores que casi convenció al jurado que lo había sentenciado por enseñar que existía un solo Dios. Ante los romanos fue que eran politeístas, ¿no?, y que pensaban que estaba corrompiendo a la juventud, pero él mantenía su conciencia. Y entonces decía, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Y no hay mejor juez pues que nuestra conciencia, ¿verdad? Y cuando uno tiene una buena conciencia, descansa tranquilo. Pero si la conciencia no está buena y uno sabe conscientemente que está haciendo mal, entonces pues no va a poder conciliar el sueño, ni la vida. Entonces, si uno quiere descansar en paz y en tranquilidad, pues hay que acostarse con buena conciencia. Por eso está la oración, conversar con Dios, saber cómo le fue en el día. Eso se llama confesarse ante Dios, no ante seres humanos, que no le ve interesar nuestra conciencia, ¿no? Es así. Entonces, esto es muy importante. Pero también filosofaba bastante sobre el comportamiento del ser humano. Lo veía un poco complejo. Por eso Sócrates decía, el mayor de todos los misterios es el hombre, ¿verdad? Los seres humanos somos misteriosos, muy misteriosos. Hacemos cosas, pero que para muchos no tienen nombre, para otros son las más excelsas, las más bellas. Bueno, pues por algo tenemos la herencia infinita del universo, del cosmos, de la creación. Pero poco a poco vamos descubriendo ese misterio, en la medida que vamos actuando, pensando, obrando, vamos dejando huellas en la vida, vamos dejando huellas en la creación, es así. Entonces, y para eso pues hay que desarrollar ese conocimiento, ¿no? Que lo tenemos todos. Por eso decía Sócrates, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. O sea, hay que explorar, sacar lo bueno que tenemos por herencia, pues. Lo bueno que tenemos por herencia. Nosotros tenemos un tesoro interno maravilloso. Y ese tesoro son las virtudes, pues. Pero ahí están dormidas en nuestro interior. Entonces, para que sea verdadero ese conocimiento hay que sacarlo, pues desempolvarlo desde nuestro interior. Es decir, si somos seres bondadosos hay que practicar la bondad. Si somos seres justos hay que practicar la justicia. Si somos seres amorosos hay que practicar el amor común. ¿Se da cuenta? Si somos seres inteligentes hay que practicar la inteligencia, pero no lo practicamos, pues. Si somos seres de bien, hay que hacer el bien, pero no lo hacemos. Si somos seres de conocimiento, hay que adquirir conocimiento, pero no lo hacemos. Entonces, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Ahí nos está esperando desempolvar el conocimiento interno. Entonces, es importante. También Sócrates buscaba la patria planetaria. A él le preguntaban, ¿de dónde eres tú? Él decía, yo soy un ciudadano, no de Atenas o de Grecia o de Roma, sino del mundo. Imagínense. Ah, qué bonito, ¿no? Considerarse ser un ser planetario. Más aún todavía, considerarnos que nuestra patria es el cosmos, el universo. Ya no más. Así nos dice el Creador, que debemos considerarnos como parte del universo y del cosmos. Y no meternos pues a extraños patrioterismos que nos hacen daño. A los fabricantes de armas les conviene pues, que uno se vuelva nacionalista, patriotero hasta los huesos y que se pelee con el vecino, ¿no? El país vecino. En cambio, el ser humano, pues, trasciende, el ser espiritual trasciende eso y más bien considerarnos seres del mundo, patriotas del cosmos, del universo. Para no dar motivo, pues, a los que fabrican armas, ¿no? Y hacernos pelear. Esto es bastante importante, ¿no? Dice que la persona orgullosa se vuelve tirana. Sócrates decía, ¿no? El orgullo engendra al tirano. El orgullo acumula imprudencias y excesos y se precipita después a un abismo de puros males, de lo que a veces ya no hay posibilidad de salir. Cuando la persona orgullosa no se da cuenta, pues llega a lo más profundo del abismo, de los excesos, de las imprudencias, que ya no puede salir. Así que, pues, hay que practicar la humildad en vez de el orgullo. Es así. Bueno, a veces hay orgullo sano, ¿no? Bueno, estoy orgulloso por que mi hijo sea así y sano. Es así, ¿no? Estoy orgulloso de mi esposo, de mi esposa. Es así. Son orgullos sanos, pero quizás debemos cambiarle el término más bien, ¿no? Debemos cambiarle el término al orgullo. ¿Se acuerdan de la frase de Hipócrates que solo sé que nada sé? Eso es fantástica, ¿no? Decía, la única cosa que sé es saber que nada sé, decía Sócrates, ¿no? La única cosa que sé es saber que nada sé. Y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. ¡Qué fantástico!, ¿no? Hipócrates. Bueno, nos vamos despidiendo, muy contentos de poder estar en este espacio de la medicina holística, la mente sana para el cuerpo sano. Nos vamos despidiendo hasta un próximo programa. Que Dios los acompañe eternamente y que tengan salud, vida, prosperidad y pues siempre estar acompañados con el que todo lo puede, con el que nos da la vida, con el Creador de siempre y para siempre y para toda la vida. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.